El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. FM en Summerfield, Ocala, Florida y alrededor del mundo worldwide a través de Radio Fe 95.com. Este es su amigo Johnny del Valle. Y nosotros le estamos acompañando en esta preciosa mañana, dándole gracias a Dios que Dios nos ha permitido esta oportunidad de estar aquí juntos compartiendo. Y sabes que hay muchas cosas por delante. No se pierda la oportunidad de poder participar en el día de hoy. Sí, queremos que participen, mi amor, llamando aquí a los estudios hoy al 352-347-9576 y también nos pueden dejar un texto al 352-593-0095. Y también pueden ir a la página de Al Próximo Nivel y también la de Radio Fe en Facebook. Estamos tan contentos de estar aquí con ustedes en el día de hoy. Este, mi amor, como, mira esa sonrisa tan grande que tú tienes. Es que te tengo delante de mí, mi amor. Sí. Tú me provocas esta sonrisa. Ah, qué rico. Te bueno, amo. Te voy a provocar esa sonrisa para siempre. ¿Qué te pasa, Martín? Ah, no, yo estoy bien, Sí, ¿qué te pasa? No, yo, fantástico. ¿Y qué tú hiciste este fin de semana? Este fin de semana, fíjate, recargué las baterías del amor. Wow. Recargué las baterías del compañerismo. Empecé el mes en grande. Sí, ay, qué rico. Que cuéntanos un poquito. No puedo. Okay. Solamente te voy a decir que tengo una sonrisa así como tan grande como la tuya. Sí. Ay, sí. Qué bueno. Porque cuando uno pasa tiempo a solas con su cariñito y recuerda, así como dice Johnny, que recuerden sus momentos y recuerden el pasado y cuando eran novios y cositas así, y eso fue lo que hicimos y fue un tiempo bien lindo, de verdad que necesitábamos esa recarga de baterías. Sí, eso está bien, sí, bueno. Con el amor. Nosotros hicimos algo similar también. Pero ¿por qué tú no puedes contar? Que no puedes dar este. No, alguno, mi amor, eso espera. Está bien, ¿no? No, pero espera. Ver, alguno, no, yo de lo que se puede contar. Puedo. Dame licencia, papá. No. La licencia ahí te la tiene que dar tu querida Telma. No, no es eso. Es que es como. Bueno, durante el día vamos a desarrollar eso porque tiene que ver un poquito con nuestro tema en el día de hoy. Sí. Vamos a primeramente, antes de hablar de nuestro fin de semana, darle una pregunta ya a la audiencia para que para que puedan empezar a participar en el día de hoy. Sí, la pregunta que nosotros tenemos. Dime. Y al que tenga la respuesta correcta, le vamos a regalar las taquillas. Una taquilla. Uh-huh. Bueno, si esta persona puede, ser, puede y tiene pero pareja. Vamos a tener un regalo, no importa qué. Vamos a tener un regalo. Un regalito para esa persona. Y bueno, dale. Esta es la pregunta. La pregunta es: ¿qué es lo que daña el amor en el matrimonio, ¿sí? Que es lo primero que daña el amor o lo más fuerte que daña el amor en el matrimonio. O sea, así se dice la pregunta. Sí. Entonces le vamos a dar A, B y C. Uh-huh. Ok. A es finanza. Finanza. B es rutina. Y C son peleas, ¿sí? Entonces, pues, llámenos con la contesta que usted crea A, B o C. Ahí va a estar, Martín lo está apuntando. Sí, ¿cuál es la número uno que de verdad, verdaderamente destruye tu el matrimonio? Sí, vamos a estar hablando durante esta temporada del amor, muchos consejos lindos, hablando acerca de relaciones. Por lo tanto, pues aquello que están escuchando en el día de hoy, prepárense para cargar las baterías. Ay, ya están llamando, la batería como Martín cargó las baterías. Y nos quieren compartir cómo, bueno. Nosotros también, sí, pues pasamos un tiempo bien lindo este fin de semana. Me fascinó porque ya hacía un tiempito que no sucedía esto, que fue el viernes, sábado y domingo. Dios nos regaló Tiempo a solas, los dos, solitos, sí, sin niños ni nada. Yeah. Eso fue una bendición y... terrible. Qué rico. Bueno, y hicimos unas cuantas cosas que sí podemos compartir. Pues salimos, comimos en uno de los restaurantes. El viernes. ¿Qué te gusta? Déjame decir el viernes. Dale. El viernes, mi angelito me llevó a un restaurante que me fascina. Y este es Grace. ¿Verdad? Para aquellos que les gustan el sushi. El sushi. Y me encanta con cerritos en la boca. Ajá. Bueno, el sushi. Pero después, nosotros teníamos planeado ir a ver una película. Pero dado el tiempo, no pudimos, y yo estaba un poquito algo triste porque dije, bueno, no podemos ver la película que queríamos, pero estaba tratando de contentarme y por lo menos salimos y me trajo el restaurante que quería, qué bueno. Pero ¿qué sucede? Mi esposo me da una sorpresa inesperada. Me llevó a, se llama, a la bolera, ¿no? Bowling. En español, ¿cómo se dice? No sé. Bowling. Y hacía rato que yo quería ir y también él quería ir, pero nunca habíamos ido solos los dos. Y fue algo tan divertido, mi amor. Sí. Que tiene que repetirse. Una pela al principio ahí. Sí. Y después del segundo me dejaste ganar. Sí. Gracias. Claro, mi amor, porque yo te amo. Ahí pueden ver, nuestros amigos pueden ir a Facebook. Sí, si van a mi página de Facebook, a nuestra página de Facebook, van a ver ahí the scores, ¿sí? Sí. Ahí estaba un poco fuera de práctica, mi amor, pero de que te gané. Me ganaste. Y la segunda, de que te dejé ganar. Gracias, mi amor. Cualquier cosa para ver esa sonrisa. Sí. Y entonces, mi amor, comparte con nuestros amigos. El sábado me gustó mucho porque hace mucho tiempo que queríamos ir al downtown, al Farmers Market, donde venden pues los productos naturales de los agricultores locales. Sí, ahí pues venden todos los vegetales. También encontramos miel de abeja producida aquí mismo en esta área, que es bien bueno, y ya después pues vamos a estar hablando acerca de la salud y por qué eso es tan importante. Pero nos divertimos, andamos por el downtown de Ocala y fuimos a una tiendita que a mí me gusta explorar. Sí, esa fue una sorpresa ahí también. Sí. Esa fue una tiendita que me gusta explorar. Algo no planeado. Esta Antique Mall. Ahora, no es que me encantan los antiques, es que lo que me gusta es ver las cosas que he estado en el pasado, y me gusta también ver algunos de las ¿cómo es? Las modas de muebles y esos arreglos que regresan para atrás después de tanto tiempo, y hay ciertas cosas que nunca se pueden repetir otra vez cuando viene a la moda de los muebles, y me encanta ver. Entonces ahí pues mi angelito y yo pasamos un tiempito mirando música antigua. Y me consiguió unos cuantos discos ahí para mi cumpleaños. Gracias, mi amor. De nada, mi vida. Sí. Sí, ahí se fue un regalito adelantado porque mañana mi angelito cumple años. Yes, happy birthday to you. Sí. Y a todos aquellos amigos que estén cumpliendo años esta semana. Que lo celebren en grande. En grande, sí. Bueno, nuevamente, pues esta es la pregunta que está ahora Martín cogiendo ese teléfono. No lo han dejado, es una detrás de la otra. La pregunta es, ¿qué es lo que daña más el matrimonio? Daña más el matrimonio. La A fue... ¿Las finanzas? No. Sí. No. Las finanzas, la B, la rutina, y la C fueron las peleas. Las peleas. Oh, sí, tú tienes razón. ¿Lo ves? Tú tienes una memoria rica. Sí. Bueno, vamos a coger esta pausa. Bueno, vamos a coger el momento para agradecerle a Dios por los momentos que nosotros tenemos aquí juntos. Vamos a orar. Te invitamos a que te una con nosotros en una oración de gratitud, porque la gratitud es que comienza la fortaleza que está en nosotros, despierta en nosotros la habilidad de poder ver aún más cosas que puedan entrar en nuestra vida. Por lo tanto, en el día de hoy, únete en esta oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer, ¿sí? Padre Celestial, amado Rey, te amamos, te bendecimos y venimos delante de ti en esta preciosa mañana con un gran deseo de estar en tu presencia. Señor, gracias por todos nuestros amigos, por todos aquellos que nos acompañan en este espacio radial. Es de verdad un privilegio, Señor, unirnos y para ti toda la honra y toda la gloria. Señor, que durante el día de hoy se despierte en nosotros una gratitud, no solamente de labios, sino de hechos, que podamos servir, haznos sensitivos a la necesidad de otros. Ayúdanos a entender vuestros propósitos y así poder cumplir con todo lo que tú has puesto en nuestra vida. Gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestros amigos. Y donde quiera que ellos se encuentren en el día de hoy, te pedimos que tu mano poderosa esté con ellos. Que ellos también puedan sentir la paz y la fortaleza que solamente viene de ti. Gracias, Señor, por darnos estos momentos y por darnos tu gracia. Y, Señor, te pedimos que durante este espacio radial, que todas las palabras que podamos compartir, tú las uses para levantar al caído, para traer nueva fuerza, para sanar, libertar, restaurar, para que tu nombre sea glorificado y que el mundo sepa que contigo todas las cosas son posibles. Hoy celebramos tu nombre. Gracias por todo lo que haces y lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir esos momentos de oración con nosotros. De verdad sentimos que la presencia de Dios, como está aquí, también debe estar ahí donde tú te encuentras. Y nosotros pues vamos a gozarnos en el día de hoy, tener muchas oportunidades para gozarnos en música y divertirnos con cualquier cosa. Bueno, estamos en vivo. Cuando grabamos esto, estamos en vivo y nunca se sabe lo que va a pasar. Y desde que empezó la programación, mi amor, está Martín ahí con la lengua por fuera, parece. ¿Sí? No han dejado de sonar los teléfonos. Gracias a cada uno de ustedes que participa en esa capacidad y que nos da la oportunidad de entrar en sus hogares. ¿Verdad, mi amor? Así es, mi vida. Entonces, pues, empezamos. Bueno, vamos a ir a música. Sí, música. Vamos a ir a música y dejamos que... sí, ¿la ves? Vamos a ir a música y que Martín, pues, alcance a contestar todas esas llamadas. Si todavía tú no has llamado, puede hacerlo. Llamando aquí a los estudios al 352-347-9576 o pueden dejar un texto al 352-593-0095. No se muevan, recuerden que con Dios todas las cosas son posibles. Yeah. disfrutando del sonido internacional de la frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM en Summerfield, Ocala, Florida, worldwide, a través de RadioFe95.com. Gracias por seguir con nosotros. Este es su programa Al Próximo Nivel y los teléfonos no han dejado de sonar. Vamos a escuchar a Martín. ¿Qué está sucediendo allá al otro lado de radio, Martín? Rapidito. Sí, dale. Oh, es que no me oía. Rapidito, antes que me llamen otra vez. Primeramente llamó Rosaura. Rosaura. Hola, sí, Rosaura. Y Rosaura dijo que la finanza era lo más fuerte que destruye tu matrimonio. Después llamó el hermano Félix. Félix, diciendo, saludos. Diciendo de que ni la finanza, ni la rutina, ni la pelea. Era falta de comunicación. Pero esas no son los choices. So. Oh, sí. Yeah, so he's good. Bien interesante. Yeah, he's good. Yeah, yeah. That was a good choice. Sí. Después llamó Carmelo, pero Carmelo no quería participar. Sobre... Carmelo, te saludamos como quiera. Te queremos mucho. No, él lo que quería era que oráramos por una señora, se llama Felipe, que está en Georgia. El Señor sabe su necesidad y por los matrimonios y por la juventud. Está bien, vamos a estar orando al final del programa. Amén. So, síganos llamando porque está esto bueno, pero... Bueno, vamos a tener que contestar la pregunta para comenzar nuestra programación, pero gracias a todos ustedes que participaron en el día de hoy. Y de verdad no hay... hay muchas cosas que pueden destruir el matrimonio, pero lo que se ha encontrado es que lo más fuerte que rompe el matrimonio es... 1, 2 y 3. La rutina. De verdad. Yes. Ah, pues mira, yo estaba equivocado. La rutina. Sí, porque sabes que, Martín, que este es un enemigo silencioso. Ajá. No nos damos cuenta. Caemos en ella y solamente participamos de ella, pero es algo que no estamos conscientes de lo que está sucediendo. Uh-huh. Referente a la finanza, sabemos que hay un problema ahí. Ajá. Uh-huh. Y entonces pues, se puede resolver en la comunicación, ¿entiendes? Sí. Y las peleas también, sabemos que hay un problema. Pero cuando viene a la rutina, uh-huh, es algo que... No sabemos. Que no, es... Vaya, es silencioso. Es una muerte que es silenciosa, que uno no se da cuenta que está sucediendo. No se da cuenta. Todo esto, pues, son los contribuidores a matar el amor en el matrimonio. Y por eso en el día de hoy queremos hablar con todos nuestros amigos acerca de cómo romper esas rutinas. Claro, y qué tenemos que hacer para vivir en... ¿cómo se dice esto? Espontáneamente, a propósito. Sí, es que tenemos que vivir nuestra vida a propósito, uh-huh, y llevar nuestro matrimonio también al próximo nivel. Pero ¿sabes qué, mi amor? A propósito. A propósito. Como sabemos que un matrimonio exitoso, uh-huh, no se nace, sino es algo que se hace, uh-huh, ¿verdad? Yeah. ¿Y cómo se hace? Bueno, tienes que aprender y aplicar. Y una de las cosas que queremos traer hoy es acerca de la rutina. Uh-huh. No podemos dejar que la costumbre sea más fuerte que el amor, uh-huh, que los unió un día. Claro. Mi amor, esto me ha sucedido a mí en el sentido de trabajos, de las rutinas del trabajo, las rutinas de ir a un sitio todo el tiempo haciendo las mismas cosas. Después de un tiempo, ese trabajo parece... aburrido, que no tengo placer de ir a hacerlo. Y es por eso, por la rutina. En la rutina matas el deseo de hacer cualquier cosa. Entonces, cuando viene el matrimonio, si todo es una rutina constantemente, pues también le quita el gusto. Cuando primero nos conocemos y empieza la pareja a salir en cita, a conocerse, pues hay un ambiente de... excitement, sí, no se sabe lo que va a suceder, muchas cosas parecen espontáneas, sí, los regalos son bien comunes, pero cuando uno entra en matrimonio, pues la rutina de la vida, por las responsabilidades, porque hay responsabilidades, entonces hay que ir al trabajo, hay que pagar las cuentas, cuidar a los niños. Todo esto pagar los biles, uh-huh, como dijiste, pagar las cuentas. Sí, todo es una rutina. Entonces, esta rutina, sin darnos cuenta, nos quita a nosotros el tiempo, nos quita a nosotros ser espontáneos, nos quita a nosotros ser muchas cosas. Creativos. Que fue lo que inició ese amor. Y uno no solamente se conquista una vez, Uno tiene que seguir conquistando. Conquistándose. Y hay ciertos estudios, vamos a estar hablando de eso en el día de hoy. Poco a poco vamos a desarrollar este tema. Pero a ustedes que nos están escuchando, nuestro deseo en el día de hoy es hablar con los matrimonios para que puedan revivir ese amor. Y para aquellos, si están solteros, escuchen bien, porque aquí puede venir muchas claves para ayudarte a conseguir esa persona especial. Y que estar buscando en esa persona especial. Pues claro, pongan mucha atención. No, y es bueno prepararse, mi amor, aunque uno esté soltero, prepararse para cuando ya esté en una relación y llegue a casamiento, que haga las cosas, ¿verdad? Como para que puedan gozarse y amarse más cada día más. Algo que no me gusta mucho, mi amor, es que la persona dice, no, ya, eso era cuando éramos jóvenes. Eso era al principio, ese amor apasionante, eso. Y piensan de que con los años es más como, lo hacen como una costumbre. Dicen, no, ya ese es mi compañero de vida. Sí. No, ya el amor es diferente. Sí, el amor va a ser más maduro, pero no quiere decir que va a ser algo que tiene que ser aburrido, que se tiene que ir. Y la verdad que da mucha pena que muchas personas si se quedan en un matrimonio, en una relación, y son bien infelices. Sí, llevan 20, 30 años, pero tú no le ves la felicidad, no le ves el gozo en ellos. Y sí, vemos a los que están recién casados, toda esa energía, pero ¿cómo podemos llevar esa energía, ese amor décadas tras décadas? Y todavía mantenerse enamorado. Enamorados. Y es posible. Es posible no dejando que la rutina intervenga en su matrimonio. Mire, yo no creo que fue coincidencia que el primer milagro que tenemos registrado de Jesucristo fue en una boda. Yo creo que eso tiene mucho significado. Y que el milagro fue uno de convertir la agua en vino. Y mira lo interesante, porque el vino se había acabado en esta fiesta. Así también como en muchos matrimonios se ha acabado el gozo, ¿sí? Sin embargo, Jesús dijo, traigan agua. Y cuando empezaron a llenar esas vasijas de agua, se convirtió en vino. Y cuando dieron el vino en la fiesta, dijeron, esto fue lo que dijeron de este vino, ustedes han dejado el mejor vino para el final, para el final. Eso quiere decir que todavía hay mucho gozo para el matrimonio. Sí, el amor se pone mejor. Lo mejor está por venir cuando viene al amor. Y mientras uno crece, va explorando nuevos sentimientos, emociones, diferentes de dimensiones de ese amor y expresiones. Y eso es algo que uno debe estar siempre buscando y deseando. Y se pone cada vez mejor y mejor, ¿verdad? Oh, yes. ¿Qué? Sí, iba a decir yo porque le dejaron el mejor vino para el final para que te emborracharas. Sí. De amor. Sí. No me malinterpreten. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, Martín, dinos quién. Oh, sí, hubo otra llamada. El Félix llamó de nuevo. Diciendo de que la rutina, esta es la opinión de él. La rutina llega cuando llega la falta de comunicación. Sí. Bueno, la rutina rompe la comunicación. Sí, yeah. Claro. No, y eso es lo que pasa, por supuesto, porque cuando uno no se comunica, pues entonces no hay esa conexión. Sí, no hay esa comprensión, sí. ¿Sabe? Porque hay que tener como un yo voy a hacer esto, pero bueno, cuando yo quiero saber algo. Martín, espera, cuando tú conociste a Telma, ¿cuánto tiempo tú pasabas con ella en el teléfono cuando se estaban? No, fíjate, es que para entonces no teníamos teléfono. No eran celulares. No había celulares. Pero ¿cuánto tiempo deseaban? Oye, cógelo suave, tampoco es tampoco así, men. ¿Cómo que? Habían teléfonos, pero no celulares. No, eran como de los picapillas. De los grandotes. Yo tenía uno de los grandotes. Sí, tú tenías uno de esos. Yo pensaba que tú tenías con una lata, con un cordón bien largo, hasta donde estaba Telma, y lo jalaban bien y empezaban a hablar. No, pero fíjate, yo pasaba mucho tiempo, con ella, mucho. Es más, que yo casi no pasaba en mi casa, sino pasaba casi todo el tiempo con ella. Sí. Porque así pero es. Pero mira, mi amor, hablando de la comunicación, mira, yo te puedo estar a ti hablando y diciéndote, podemos estar hablando, comunicándonos. Y no dice nada. Y nos quedamos en las mismas, ¿me entiendes? Y algo que hemos aprendido, que la mujer se comunica para tener esa cercanía, ¿verdad? Pero el hombre se comunica para dar información. Eso es todo. Nosotros nada más damos información. Así vamos que, al punto. Así que ya. La ellas tienen que decir, el cielo está tan precioso, está un color radiante. Todavía no me he dicho el color. No, espera, espera. Un color que brilla, un color. Pero dime cuál es el color. No, porque yo soy bien directa. Martín, no es eso, Dice, es la razón por qué nos comunicamos. Dice, el cielo está azul. Ese azul me recuerda de cuando el bebé nació y le compramos aquella pintamos el cuarto de ese azul. Creo que es el mismo azul. Hablando de eso, la casa hay que pintarla. ¿Qué color nosotros vamos a coger? Oh, man. Y si pintamos la casa, le sube el valor. Debemos de chequear nuestros impuestos. Del color del cielo hasta los impuestos. Sí, te doy crédito por eso, mi amor. Tienes razón. Pero es que es lindo porque la mujer ve mucho más detalles que el hombre. Y el hombre es just like, okay, just tell me what you need to tell me. Sí, exacto. Vamos, rápido al punto. Entonces, sí, tienes mucha razón, mi amor, que la comunicación. Pueden estar hablando todo el día, pero no decir nada. El punto de que la rutina es lo más poderoso que mata el amor en matrimonio es porque si todo el tiempo nos pasamos juntos cuando nos estamos enamorando, todo el tiempo queremos hablar, conectarnos, pero entra la rutina. Y cuando entra la rutina, entonces estamos interrumpidos todos los días. No, ya no hay esa conexión como había antes. Y mira, mi amor, podemos pasar todo el tiempo juntos también. Pero si no hay, si no hacemos algo que nos guste, que nos vamos a divertir, si no nos estamos mostrando el amor, cositas así, estás conviviendo con esa persona, estás habitando con esa persona de lado a lado, ya sea yendo a todos los lados, pero no quiere decir que no estés en una rutina. Sí. Lo que queremos traer es que traiga un poco de aventura a su matrimonio, un poco de excitement, ¿verdad? De ese gozo, pero ¿cómo? Haciendo cosas diferentes, cosas que nunca has hecho antes, porque si nos damos cuenta, mi amor, cuando éramos novios, aquí en la parte del dating de novios, siempre estamos tratando de, ¿qué voy a hacer para conquistarla? Hacer algo diferente, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ir? Estás siempre planificando y usando tu creatividad. Y entonces eso es algo que debemos de seguir haciendo. Si ya lo estamos haciendo al principio, sigan practicándolo y van a ser unos profesionales. No, y si paraste de hacerlo, vuelve. Exactamente. Sí, no, y nada regresa el amor más rápido y más poderoso que romper la rutina. Sí. Y cuando uno tiene esta vida rutinaria, no se reconoce. ¿Y sabes qué? No se sabe que uno está pasando. Entonces uno hace un esfuerzo y muchas de las personas que dicen, ya yo no estoy enamorado, es porque han entrado en una rutina que no ha permitido que ese amor se mantenga, ese sentimiento, esa emoción, crezca. Lo que nos conectó, lo que nos hizo atraernos el uno al otro. No estás trabajando eso. Sí, y hay personas, mi amor, que no saben que han caído en una rutina, se sienten bien aburridos en esa relación y ¿sabes qué? Cometen adulterio. ¿Qué? Sí, porque that's exciting. Exactamente. Okay. Yeah. Entonces, esto es lo que pasa. ¿Qué pedazo de...? Bueno, pero hasta los creyentes... Sí, está... ¿Cómo? Han caído. No te creo. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Mira, están muy involucrados en su ministerio, ya sea en su trabajo, en las demandas, en las actividades sociales, en todo eso. Y a lo tan precioso que Dios nos ha dado, que ha sido, tú sabes, nuestra pareja, nuestra familia. Sí. Se queda y en nuestra cultura entonces se creen de que dicen, no se caen sin darse cuenta, buscando qué, el amor, porque qué pedazo de carne es ese, el excitement. Sí, porque otra persona empieza a darle la atención que antes otra persona le daba. Sí. Entonces pues eso dice, a lo mejor, y se confunden y dice, a lo mejor yo no estoy enamorado. Y no es que el amor no existe, Es que el amor está durmiendo en esa relación. Entonces está despierto en otra persona que está a lo mejor dándote atención, mirándote. Otra cosa que sucede en nuestra rutina es que no nos cuidamos. ¿Sí? Ya tú me conoces, tú me has visto con el pelo todo embaratado, tú me has visto como estoy. Entonces, pues no nos vestimos para nuestra pareja tampoco, no nos cuidamos. No nos cuidamos, es verdad. Cuidamos. Sí. Eso es bien importante. Sí. ¿Sí? Cuando el hombre se peina, se afeita, se prepara. Se pone aftershave, huele bueno. No solamente lo está haciendo para él, that's right. Lo está haciendo para su pareja. Ella. Claro que sí. Right. Sí. Imagínate qué diferencia haría cuando la esposa sale del trabajo y seguro que la esposa llega primero. Uh-huh. Vamos a ver esta situación así, ¿verdad? Él está acostumbrado a llegar y ver a los niños para ir correteando. La mujer con los pelos todo parado, olor a comida porque terminó de cocinar. Y histérica cuando él llega diciéndole, mi amor, qué bueno que llegaste, porque eso te ayuda, mira que... Pero eso es bueno porque huele a comida, tú sí, sabes. Pero imagínate que ella le sorprenda, que le sorprenda. Let me eat. No, que le sorprenda y que cuando él llegue ya esté bañada, esté arregladita y lista para cenar. Sí, pero cuando yo veo lista para salir, no para... Bueno, porque eso rompe la rutina. Sí. Eso rompe la rutina. Y entonces eso provoca. You see your wife in high heels cooking the food. She's going out. Are we going out? Yeah. Where are we going? That's right. Is the sky blue? Sí, pero no, es algo diferente. Pero me gusta mucho lo que dijiste, mi amor, de la apariencia física. Sí. Yeah. Sí. Y algo también que podemos hacer con nuestro cuidado, tratar de cambiar un poquito nuestro estilo también, agregar algo nuevo. Y ambos. El hombre también se tiene que cuidar. Sí, pero sabes que si uno siente que está aburrido en su matrimonio, no espere que la otra persona haga algo, porque sabes que si está aburrido, tú también es un aburrido. Porque toma dos, ¿verdad? Sí, en el matrimonio. Tú eres el reflejo de tu pareja. Exactamente. Recuérdate de eso siempre. Tú eres el reflejo de tu pareja. Exactamente. Y entonces... Y ese es otro problema que hemos visto durante estos estudios, que hemos aprendido que en las parejas uno espera por el otro que haga algo. ¿Sí? O la mujer le está esperando al hombre, o el hombre está esperando a la mujer para que hagan el primer paso, vamos a salir, vamos a planear, vamos a hacer esto, vamos a pasar este tiempo juntos, intimidad, nadie coge el inicio, ¿sí? nadie hace el inicio esperando por el otro. Si tú te sientes que hace falta esto en tu matrimonio, pues tú ser el primero, y no te apures, porque a lo mejor te sientes resentful, ¿sí? Que la otra persona no está haciendo el esfuerzo, ¿sí? Te sientes, ya no me ama. No sé, tú empiezas a pensar de esa manera, no es verdad, es que esa persona tiene el amor dormido por la causa de la rutina. Yeah. Tiene que dar pistas también. ¿Pistas? Sí, pistas, hints. Oh, sí. Da pistas. Hay diferentes maneras de hacer eso también. Yo he escuchado estrategias donde la pareja tiene unas camisetas y se ponen la camiseta cuando quieren que la otra persona le ponga atención e inicie. Sí, hay otros que usan un perfume especial que nada más ese perfume. Esa camiseta a mí no me gustan. A mí no me gustan las camisetas porque dicen, I am with. Sí, eso del perfume, yo sé. No sé, hay un perfume especial que uno se... Oh, yeah. Hay uno que se llama Passion y hay otro que se llama Good Night. Sí. Depende a cuál están puestos esa noche, ya tú sabes lo que te espera. Ay, ya. Esto quita los dolores de cabeza. Ay, esto te hace feliz. Te hace feliz. Dormir en paz. Sí. Y te... De verdad. Entonces, si sufre de dolores de cabezas. No uses eso como excusa. No, para nada. Para decir que no, sino di que sí. Di que sí, tú medicina. Tráete la botellita de aspirina a la. Sí. No va a necesitar aspirina, te lo digo. Te lo digo. Nada de eso. Esto es un remedio totalmente natural. Oh, good. Ahí está. Ah, está bueno. Sí, y hablando ya de eso, mi amor, en la rutina también se. se mete en la parte de la intimidad de la pareja. ¿Cómo? Que la rutina, espérate, no te das cuenta, papel y lápiz. Se introduce en tu parte de intimidad, en esa área de intimidad. Y quizás a veces también no estén ni disfrutando ese acto, ¿verdad? Porque, bueno, puede haber muchas cosas. Una puede ser que estás cansado. Ah, ese es el número uno. Sí, ese es el número uno. Que tienes muchas cosas en tu mente pensando. Sí, muchos proyectos. Ajá, exactamente. Sí. ¿Qué más, mi amor? Bueno, están, como tú dijiste, muchas cosas en tu mente, la preocupación. La preocupación. Entonces, se vuelve una tarea, entonces, estar íntimamente juntos, porque uno está en otro sitio. En otro sitio. Y no está viviendo el momento, como hablamos la otra vez, ¿te acuerdas? Concentración. Ya. Entonces, también es diferente para el hombre y la mujer. No sé, porque la mujer necesita, en la intimidad no empieza a 9 de la noche, empieza durante, es un desarrollo durante todo el color azul día. Otra vez el color azul tiene que empezar, tiene que empezar un sitio, así mismo como las mujeres hablan, tiene que empezar, exacto, hasta que esas conversaciones lleguen a ese, y eso es lo que lo hace más romántico, lo hace anticipación, o sea, hay mucha anticipación. Sí, algo que yo escuché una vez fue que nos compararon con carros, ¿verdad? ¿Qué? Con carros, sí, mira, al hombre lo comparan con un carro nuevo del año. Ajá. ¿Cómo así? Le metes la llave, lo arrancas, and you go. That's it. No hace falta un calentamiento en el carro. A las mujeres más como un carro clásico, ¿verdad? Un carro mucho mantenimiento. Porque cuando tú metes la insertes la llave y arrancas, no puedes. Ya tienes que calentar los motores, dejar que se caliente el carro para que vayas en tu viaje. Y ahí es que viene el flirting. Yes. Que después de que se casan, se pierde como el cuesta flirting. El mirar de los ojos, el tocar de las manos. Esto es algo que, eso es la sensualidad que comenzó todo. Entonces, porque los hombres son diferentes. Los hombres están ok, let's just go. That's right. Let's get it done. No me tiene que ni tocar. No, exactamente. Nada. What you want? Solo compensarlo, ya están ya listos. No necesitamos invitación para nada. Así pero lo que hace el placer es eso que nos sonó al principio, inicialmente, es la conquista. Sí. ¿Sí? Entonces, el hombre tiende a pensar, bueno, ya ella me ama, y ya, pues nos toca el martes, ¿sí? Y nos toca cada tres días o cada cuando dos días, los una niños, semana, cuando no tengamos los niños, sí. Entonces, pues no hay esa conquista, no hay ese diario, te ves linda y esas miradas. Pero tenemos que las mujeres provocar eso en el hombre, porque si verdaderamente no nos cuidamos, no va a provocar en el hombre que le diga te ves linda, mi amor, ¿verdad? Sí, en un retiro matrimonio, eso mismo que está hablando Johnny y Yami, de lo del carro, lo refirieron a un trofeo, ¿sabe? Que la mujer o el hombre, no importa, se refieren a un trofeo porque una vez ya tú estuviste en la competencia, alcanzaste el trofeo, ya lo tienes en un puesto para que la gente lo vea. Entonces sí, de vez en cuando tú vienes, lo agarras otra vez, lo limpias, o sea, lo pones bonito otra vez y lo pones de nuevo para atrás. Sí. Y no se supone que sea. Pero el día que lo ganaste, lo estaba cargando por donde quiera, lo estaba montando, sacando fotos con él. Sí, mucho orgullo. Pero desafortunadamente no, eso no es así. Uno tiene que verlo como una flor. Fragante, olorosa. Y bueno, y nosotros linda, como damas, preciosa, como flor, debemos de... débil, tú sabes. De ser creativas. Y déjame decirle algo. A las mujeres, o sea, que no importa, porque hay muchas mujeres que dicen, es que yo no me veo linda, yo no soy como aquella, o no soy como esto. Mira, déjame decirle algo acerca de los hombres. Los hombres le llaman la atención más la confianza. Y mira bien esto, la palabra sexy, que se usa, se ha abusado mucho esa palabra, se cree que es un término sensual, pero no es un término sexual. La palabra sexy viene de la palabra confianza. Confianza. ¿Okay? Cuando tú eres confiante, tiene confianza en quién tú eres, sabe quién tú eres. Ese hombre te quiso conquistar anteriormente, ahora es tu esposo, pero tú todavía tienes esas mismas habilidades. Tú puedes todavía, no estés mirando lo que las imágenes que están en Facebook, las imágenes que están por donde quiera, porque pintan este retrato como si la mujer es un símbolo sexual y tiene que verse de esa manera. No, tu confianza, el acercamiento, la manera que habla, lo que haces, hasta de lo que haces en la cocina, de lo que haces en la cama, donde haces, donde quiera, en confianza, ¿sí? ¿Sí? Y esto es lo que va a ayudar, esto es lo que te va a crecer en ese amor que Dios nos es un regalo. No dejen que se pierda por una rutina. Por eso que hay que amarse a uno mismo, mi amor. Aceptarse a uno mismo, siempre tratando, por supuesto, de mejorar de cualquier manera que podamos mejorar, para estar más saludables, con más energía, sentirnos más atractivos, pero tenemos que aceptarnos y hacer lo mejor que podamos con nosotros mismos para dar ese regalo a nuestra pareja. Sí, y esa confianza cuando crece adentro de ti, pues tú puedes notar el valor que tú tienes, tú eres especial. Tú eres especial. Y así también para los hombres, que a veces cuando el hombre se casa, se deja ir también, come un poquito más, deja de hacer ejercicio un poco, tiene unas cuantas libritas de más, pero ¿sabes qué? Debe de mantener ese mismo entusiasmo cuando conociste a tu pareja y todavía mantenerte. Haz ejercicio, hazlo por tu salud. Hazlo para que tenga más energía para tu familia, para tu esposa, pero hazlo conscientemente que tú vas a siempre estar conquistando a tu esposa. Y cuando los dos tienen este pensamiento, olvídate, el amor dura. Y nosotros hemos conocido parejas que han estado casados 50 años. Y hemos hablado con ellos y se le nota la sonrisa como si tuvieran acabadito de casarse. ¿Y qué es? Que ellos mantienen ese amor, esa conexión, y es posible. Ese romance. Y es posible, sí. Es posible. Vamos a hablar un poquito más de eso. Si usted desea participar en la programación en el día de hoy. Sí, pueden hacerlo llamando al 352-347-9576 o pueden dejar un texto al 352-593-0095. A la página y también a la página del próximo nivel y también la de Facebook. Sí. Entonces vamos a, como siempre, a celebrar el amor. Sí, cuando nosotros celebramos el amor todos los días, y mira esto, yo siempre estoy aconsejando esto, guántese de la mano, mírese a los ojos y recuerden su historia. Y recuerden que Dios todavía la está escribiendo y que hay cosas mejor aún por venir. Y que los retos y que las cosas difíciles solamente vienen para unirnos aún más. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo en estos momentos, pues regálale un abrazo, un apretón bien fuerte, un beso, y dile lo mucho que le ama y le quiere. Y si no estás, pues envíale un texto y dile, estoy pensando en ti. Y si te faltan palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. It's me. It's you. Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Para mí, y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas, y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor. Aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, a

Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM alrededor del mundo, worldwide, a través de radiofe95.com. Gracias por estar con nosotros en este tu programa Al Próximo Nivel. Y estamos tan contentos, mi amor, que están llamando. Sí, ahí tienen a Martín bien ocupadito. Martín, ¿qué está sucediendo, Martín? No, mi amor, él está en el teléfono. Sí, sí. No, que cuelgue ya, que venga y hable con nosotros. Mi amor, estamos diciendo que a nuestros amigos que nos llamen. Sí. ¿Cómo no decir que cuelgue? Bueno, es que hay tantas llamadas. No, es que tal vez necesitemos a Telma para que nos ayude aquí. Eso es, que vamos a necesitar más ayuda. No, gracias por sus llamadas, sí, gracias. Sí. Manden un texto. También pueden enviar un texto. Si encuentra que la línea está ocupada, pueden enviar un texto. Sí, al 352-593-0095. 593-0095. Y esperamos que usted pues está no solamente divirtiéndose en esta mañana, pero está aprendiendo con nosotros y está pues animándose, llegando a esa inspiración que necesita para hacer su vida y llevar su vida al próximo nivel. Próximo nivel. Sí, mi amor, algo que nos encanta ver es cuando el amor supera cualquier problema, cualquier circunstancia. Y por eso es que Dios nos dio esa emoción tan poderosa en nuestras vidas. Y yo pues aconsejo todos los días a que las personas pues amen, enseñen esa expresión de amor a toda la familia, a todos los amigos que están alrededor de ellos, que regalen besos, abrazos y palabras de afirmación, porque esto es lo que ayuda a crecer el amor. Haciendo esto pues va a crecer el amor que Dios ha puesto en su vida y desarrollarlo aún más fuerte. Entonces más, aún más fuerte en el matrimonio, que es una relación bien especial y también, como hemos aprendido, bien frágil. Bien frágil. Y por eso es que hay que cuidarla. Sí. ¿Cómo fue cuando fuimos al evento de matrimonios, mi amor? Uh-huh. Lo que estaba diciendo el señor que compartió una palabra con nosotros acerca de la relación de él con su hermana y uh-huh. él con su esposa. Sí. Él diciendo, no, mira, imagínate que yo y mi hermana, ¿verdad? Uh-huh. Que nos vemos quizás una vez al año, ella vive en otro país. Y cuando nos vemos, mi amor, eso es besos, abrazos, qué alegría, uh-huh. ¿verdad? Pero imagínate si tú hicieras eso con tu pareja. Uh-huh. Si yo lo hago contigo, bueno, no quiero poner nosotros ejemplo. Uh-huh. Un matrimonio que se vean solamente una vez al año. Uh-huh. Ya no es matrimonio. Ya no es matrimonio. Sí. Por eso que se ve la frágil, ¿cómo se dice? The fragile. Ajá, uh-huh. que es bien frágil. Porque no va a haber ese excitement, esa alegría, ese gozo de ver a tu pareja después de tantos años así, si no ha habido una comunicación entre medio, no ha habido un tiempo de cercanía, ¿verdad? Porque por lo menos quizás por teléfono se puedan mantener, pero no se puede comparar. La familia, las amamos, nuestra familia, siempre vamos a reconectarnos bien rápido. Uh-huh. Yo y mi hermana nos podemos conectar bien rápido, a pesar de si no nos vemos muy a menudo. Uh-huh. Pero en un matrimonio, si no se reconectan, si no están, va a tomar tiempo. Uh-huh. Por eso que es bien frágil y hay que conectarse todos los días, mi amor. Uh-huh. Y tener esas escapaditas, esos dates, esas citas. Claro. Por lo menos una vez a la semana. Oh, sí. Y fin de semana solo, cuando se pueda, quizás una vez al mes, uh-huh. dos meses, pero eso hay que planificarlo. Uh-huh. Y hablando, mi amor, de planificación, ¿qué tú crees? Y quería la opinión de Martín, pero él está ahí en el teléfono. ¿Qué tú crees de esas personas que dicen, ay, no, mira, a la hora de la intimidad es cuando yo quiero y cuando ella quiere y ya, eso en el momento que queremos? O que tú crees de cuando se planifica, dice, mira, este día va a ser espectacular porque la abuela se lleva a los niños, uh-huh. o este día está bueno porque no tenemos iglesia, uh-huh. estamos en casa temprano, cositas así que uno dice, mira, este sería el día perfecto para poder tener intimidad. Y entonces quizás hay personas que, bueno, dime tu opinión acerca de eso. Bueno, yo creo que es mi creencia, uh-huh. que los medios de comunicación han dañado lo que es el romance, porque en las películas nada más se ve los momentos espontáneos. Espontáneos. Sí. Entonces, pues se ve una pareja que está enamorado y se besan apasionadamente, se casan y ya ahí se para todo, ahí se para todo, ya ese reencuentro, ya eso sucedió. Y entonces, pues, cuando vemos esas historias, pensamos que la expresión de amor es así espontáneamente todo el tiempo. La realidad es que para romper la rutina, para no entrar en rutina, tú tienes que citarte. Tienes que sacarle una cita y decir, mira, todos los miércoles o todos los martes, o decir, mira, vamos a mañana vamos a encontrarnos para estar juntos, para estar en intimidad, ¿sí? Pues eso es bien importante, aunque cuando se planea el tiempo, no es de verdad, se planea la actividad. Porque la actividad puede ser espontánea. Sí, sí, porque hay que ser a propósito, separar ese tiempo. Y todo depende, mi amor, también, porque la sexualidad es bien importante en el matrimonio. Uh-huh. Si no estás activo en esa área, estás fallando uh-huh. en un área grande, porque eso trae una conexión increíble a las emociones de ese matrimonio. Hace hasta más fuerte, mi amor. Uh-huh. Y sabes que algo que aprendí de una prédica que escuché, que hace que es una herramienta bien fuerte contra el enemigo. Uh-huh. Cuando uno está sexualmente activo con su en su matrimonio. Uh-huh. Así que le está dando ahí. Le está dando por la cabeza al diablo. Le está dando la cabeza al diablo. Sí. Cuando está teniendo relaciones íntimas con su esposo y con su esposa. Sí. Y entonces. Porque los une. Y mira, una de las cosas que sucede. Y era la frecuencia. Oh, sí. Quizá hay que ponerse de acuerdo. Quizás una persona diga, no, mira, mi amor, el hombre quizá tenga más necesidades, necesito un poco más. Él quisiera, seguro, todos los días. Pueden llegar a un acuerdo y dice, mira, mi apetito sexual no está tan alto como el tuyo, pero quizás, mira, quizás 3-4 veces a la semana. Uh-huh. O si el hombre ya no está tan... Uh-huh. Tan deseoso así, quizás una vez a la semana. Ya eso depende de ti. De la y de ajá, toda pareja es diferente. Exactamente, pero es necesario suplir esa necesidad. Uh-huh. Porque está ahí y hay que suplirla. Si tú no la suples, quizás se vayan a suplir en otro lado, uh-huh. ¿verdad? O va a traer frustración, uh-huh. van a estar peleándose, van a estar bien enojados. Y no se dan cuenta que es por la falta de esa intimidad sexual. Sí, sí, sí. Ya. Y en el hombre le crece la confianza, en la mujer también es de su identidad. O sea, que esto, por eso es que es una herramienta bien poderosa contra el enemigo, porque el enemigo quiere decirnos a nosotros, tú no eres... Atractivo. Tú, ella no te desea ya. Sí, y al hombre, o tú no eres uh-huh. hombre suficiente o algo así. Esa intimidez entre la pareja arregla todo eso, lo arregla, porque se acabó las opiniones del enemigo, se acabó la opinión del mundo y los dos salen de ahí refrescados para conquistar el mundo. Así sí, se acabó la cosa. Ya Martín está fuera. Martín, sale como un toro. Entra como un toro. Sí. Caballo. Mira, Martín, ¿qué tú crees? Estamos hablando ahora en la parte de me lo perdí todo, de la planificación para separar ese tiempo de intimidad. Definitivo, hay que planificarlo. Uh-huh. Porque uno tiene uh-huh. que hacer un plan. Pero planificar el tiempo, pero ya cuando cierran las puertas, ahí usar su creatividad. Sí, pero mira, porque hay personas que dicen que planeándolo le quita el romance. No. ¿Sí? ¿What? Que planeando. Sí. ¿What? Pero porque es algo ya esperado. Pero si lo haces. se alzó el toro por allá. Amárrenlo. de toro fue a caballo, ¿qué pasó? Está pasando por estamos una cara, estamos en cala. La capital del caballo. Mira, tenemos este chamfer factor para los caballos también. Sí, para aquellos que nos escuchan que tienen fincas con caballos y hasta para perros, mi amor. Uh-huh. Perritos. Ya ahorita te explico, yo ahorita te voy a dar el brochure. Bueno, entonces quedamos en claro que es de mucho, mucho beneficio separar ese tiempo uh-huh. según la necesidad de los dos, uh-huh. llegar a un acuerdo y decir, ok, vamos a tener tanta actividad a la semana y esto va a ser aquí nuestro horario. Es como un date. Y cuando venga, y si tiene una oportunidad que no está planificada, aprovechenla. Pan, espontáneo. Así mismo, exactamente. No digan que no a eso porque estaba... No, mira, no podemos hoy porque mañana lo tenemos también. No estaba en schedule. No, no estaba en schedule. Claro, no hagan eso. La cosa es que si no tienen un plan... pues nada va a suceder. ¿Cómo es que tú dices? La persona que no tiene un plan está planificando para fracasar. Sí, para sí. fracasar. I like that, man. Y otra cosa que tú puedes hacer, ¿sí? Mira, si tú ves que te está faltando en el matrimonio estas citas, ¿sí? Estas citas de intimidar o hasta cita para salir y conectarse, la pareja que ve que esta es una necesidad, simplemente puede hacer esta pregunta: ¿qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Sí? Y puede ir viendo qué espacio hay para sorprender. ¿Ve? Entonces ahí ya tú estás planeando, estás planificando y en cierto sentido también está la otra persona participando, pero tú nada más estás viendo que el tiempo esté bueno para darse una escapadita por ahí, hacer unas caminaditas. Entonces investiga qué tú vas a hacer este fin de semana. Hay planes, hay algo con los niños, sí, cualquier cosa. Entonces ahí tú puedes empezar a traer esa sorpresita. El nene se tiene que quedar con la abuela. Sí, ¿por qué? ¿Para qué? La nena se puede quedar con la abuela. Claro que sí. Gracias, gente. Mira, Martín, otra cosita. Dime, que estaba a punto de explotar allí. Sí, no. algo que hemos nosotros recibido llamadas y con algunas quejas, ¿verdad? Es acerca de nuestro canal de romance que tenemos los sábados. Entonces yo digo, los cristianos pueden ser románticos, no deben ser románticos. Claro que sí. Porque hay algo que ha chocado mucho en el sentido de que, tú no puedes ser romántico. Eso es privado. Por supuesto, es privado, pero no puedes... Señalar afecto en público de una caricia, de un abrazo, de un beso. ¿Cómo va a ser? Sí. Ahí empezamos a sonar el teléfono. Vamos a meter en problemas, Martín. Martín, bueno, coge. Vamos a meter. Dos llamadas. Pero dale. Porque digo, ¿será que cuando aceptamos a Dios como nuestro Señor y Salvador, esa área ya no existe? No, bueno, lo que sucede ¿se apaga? ¿Qué le sucede con esa...? Bueno, lo que pasa es que la religión tradicional... Bueno, religión en punto. La religión mata muchas áreas de nuestras vidas. Y recuérdate esto, cuando yo estoy hablando acerca de religión, no estoy hablando acerca de nuestras iglesias, ni los nombres que tenemos, las diferentes diversidades de comunidad de fe. Estoy hablando acerca de la rutina. De seguir unas reglas. De una rutina. Y no de relación con Dios. Y entonces las rutinas que se enseñan muchas veces, pues traen más daño que beneficio. Porque yo creo que cada uno de nosotros necesitamos rutinas en nuestra vida espiritual. Por supuesto, tenemos que orar, buscar de Dios. Tenemos que hacer las cosas mejores todo el tiempo. Pero cuando viene a ciertas reglas que se enseñan a veces acerca de las parejas, que si algo tan simple como si pueden escuchar música romántica, o si pueden bailar, o si pueden... Darse un beso en público. Agarrarse de las manos. Estoy hablando acerca de cositas pequeñas, porque después también está la conversación de la intimidad. O sea, ¿qué se hace detrás de las puertas cerradas? Que hay ciertas reglas que se enseñan acerca de eso. Que es difícil mantener una vida romántica y pura si uno no tiene la información correcta. Entonces, uno queriendo agradar a Dios, gente con buenos sentimientos, mi amor. No estoy hablando que esto es ahora personas que simplemente no han dejado el sentimiento del amor atrás. Personas con buenos sentimientos están en un matrimonio que está frustrado o no tienen ese mismo excitement que tenían antes porque simplemente han dejado que estas prácticas y rutinas que se le enseñaron, que muchas de ellas ni tienen base bíblica. Que muchas de ellas no tienen base bíblica. Entonces, le hace sentir mal porque no quieren ofender a Dios. Y qué lindo, ¿verdad? Que no quieren ofender a... ¿Quién quiere ofender a Dios? Yo no quiero ofender a Dios. Pero a la misma vez está dañando ciertas áreas en su vida. Para esto yo le digo, tienen que educarse. Tienen que querer hacerlo juntos. Y siempre, esto es lo más que yo escucho. Tenemos una amiga que es sexóloga. Uh-huh. Y ella pues tiene una programación que ya ahorita vamos a estar hablando de eso, pero ella habla acerca de si es incómodo para la otra persona, no deben de hacerlo, por supuesto que no, pero deben de siempre tener esa comunicación abierta, porque ahí es que empieza la intimidez, ¿sí? De saber cuáles son los límites y explorar eso entre parejas. Y en esos límites tener libertad. Uh-huh. Porque en esa libertad va a haber gozo. Vas a ser tú mismo, pero en esos límites. Entonces, tampoco ayuda que tenemos una sociedad que es bien, cuando viene el sexo, bien libertinaje, y hay imágenes bien provocativas a todo tiempo. Entonces, eso ayuda a ensuciar la imagen de algo tan lindo y tan precioso. Entonces, la religión condena y la sociedad explota, ¿sí? Entonces venimos a tratar de conseguir un balance y nos olvidamos que esas conversaciones no importa cuando viene entre tú y tu pareja, que es lo que ustedes están desarrollando y que Dios le está enseñando cómo hacer. Entonces, es posible uno ser cristiano y ser romántico. Y estar satisfecho sexualmente con su pareja. Oh, yes. Ahí Martín, ya ahorita Martín explota. Martín, dime. Muchacho, sí. Préndeme. Préndeme. Muchacho. Tírale un cubo de agua fría, Martín. No, ¿qué agua? No. Tema, prepárate. Mira, nos llamó el hermano Frank. Ah, sí. Dos veces. Sí, la primera vez dijo, recordemos que de todo lo que creó Dios, lo único que fue malo, que no fue bueno, ajá, fue que el hombre estuviera solo. Así es. Wow, man, le dañé eso, mi hermano Frank. Perdón. Frank, perdona a Martín, sí, que está demasiado es muy que estoy nervioso, este Sí. Estoy que bueno, y también la segunda vez que llamó, ajá, dijo que en relación a lo que estamos, al tópico que estamos hablando ahora, sí, de parejas, uh-huh, y de relaciones. Lo único que tenemos que hacer es, y él tiene mucha razón, ir a Cantar de Cantares. Oh, sí. Ese es el capítulo del amor. Sí. El capítulo del romance. Uh-huh. Está ahí. So, yeah. Si Dios lo dejó, es por una razón. Yeah. Porque el romance es bueno. Yeah. Entre Dios, siempre y cuando sea sano, así como ustedes lo están explicando. Claro. Uh-huh. Porque hemos sido mal enseñado, correcto. Uh-huh. Y entonces eso, como tú dijiste, afecta mentalmente la relación, uh-huh, cuando viene a la pareja. Y hay tiene un que conflicto, cambiar. Hay un conflicto entre lo que nos enseñaron, sí, para ser personas modestas, uh-huh, respetuosas, sí, y hay un conflicto en la naturaleza sexual del ser humano. Es correcto. Porque el hombre es como un animal. Es bien, bueno, algunos más, algunos más que peluda, otros. Sí. Pero el hombre tiende a con los ojos estar viendo, es provocado por los físico, ojos, ¿sí? Entonces le llaman asqueroso, bestia, peluda, lo insultan, cuando el hombre es naturalmente hecho de esa manera. Y por supuesto el hombre tiene que tener self control, tiene que saber lo que está sucediendo, sí, pero no se debe sentir culpable que es atraído, sí, ¿sí? Pero así también que la esposa tiene que entender también que entra por el oído para la mujer. ¿Sí? No, y la esposa ayudar que esa atracción, uh-huh, física, sí, que el hombre por los ojos, que esté dirigido solamente a ella. Así es un conjunto. Sí, claro. Porque sí, si no se viste de una manera adecuada. Uh-huh. Sí. Bueno, y hay cosas que uno puede hacer para eso, sí. Claro, entonces, sí. Pero si nosotros hemos recibido, a veces yo digo, pero Señor, lo estamos haciendo, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque tenemos un canal de 2 horas semanalmente, dedicado al amor, dedicado a música romántica. Queremos ser más con ese canal, queremos poner ahí consejos para pareja, queremos hacer tantas cosas. Sí. Y en vez de el pueblo de Dios tratar de ayudarnos en ese proyecto, a veces encontramos que hay personas que nos dicen que se ofenden y no lo hacemos para ofender a nadie, al contrario, para nada, sino para fortalecer. Encontramos que si el matrimonio está fuerte, la familia está fuerte. Si la familia está fuerte, la comunidad está fuerte. ¿Entiende? La lucha que el enemigo tiene contra nosotros no es en la iglesia. Él no quiere quitarte tu finanza, él no quiere quitarte tu matrimonio, él lo que quiere quitarte es la felicidad y la paz. Uh-huh. Y él lo hace mayormente en las casas, en los hogares. Y si uno no está fortalecido en esa área, pues va a sufrir mucho. Y tú puedes orar hasta que te ponga azul, ¿sí? Pero si tú no practicas el amor, si tú no usas las herramientas que ya Dios te ha dado, si no dejas que esa emoción crezca dentro de ti, pues es en vano pedirle a Dios un matrimonio lindo y precioso cuando ya Él nos ha dado a nosotros las herramientas para mantenerlo. Así mismo. Y nosotros como esposas satisfacer la necesidad del esposo, y el esposo satisfacer la necesidad de las esposas. Uh-huh. Okay. Hay que comunicárselo, dejarle saber. Yeah. y de qué tal manera, cómo, para poder llegar a... Sí. Y lo que nosotros le estamos trayendo hoy es a través también de estudios que hemos hecho. Y hemos, una de las personas que me encantó escuchar fue Joyce Marsh, que hizo un estudio acerca del matrimonio. Y hacía tanto tiempo que yo la encontré y era una que parece que ella grabó mucho tiempo atrás, pero sin embargo es tan relevante. Todavía tan relevante. Y ella estaba hablando acerca de la intimidez, cuando viene la necesidad del hombre, a lo mejor son más que de la mujer, y la mujer tiene que estar consciente de eso. Y ella está hasta ella misma se puso en ese lugar y dice, bueno, si él tiene más necesidad que yo, pues yo le voy a suplir a él para que él pueda seguir. Y al final los dos salen ganando. Sí. Oh, ¿no le dijo que le iba a comprar un muñeco? Un muñeco. Ay, Martín. Bueno, mi amor. Y entonces. Sí. Martín está de madre, de padre, y de tío y de todos los sobrinos. No. Bueno, gracias por estar participando en el día de hoy. Y Martín ha estado cogiendo tanta llamada hoy. Sí, man. Pero mira, cuando no tiene llamada se mete en problemas. Por lo tanto, en el llámelo por ahora favor. Ahora mismo, para que él pueda seguir contribuyendo. Sí, tengo otra llamada. Bueno, sí, dale. Comparte. Sí, llamó nuestra hermanita Miriam. Miriam, saludos. Saludos, Miriam. Sí. Y dice que es importante que Cristo sea la parte más importante del matrimonio. Uh-huh. Tenemos que incluirlo a Él, porque sin Él... Claro, el matrimonio es de tres. Por eso es que nosotros vamos a la iglesia a casarnos, ¿sí? Porque son de tres. Llevamos la relación que nosotros hemos encontrado, la llevamos a la iglesia para presentarnos delante de Dios y que Dios vaya con nosotros durante toda la jornada. Cuando Dios, pero mira esto bien. Dios no está en el matrimonio entre los dos. No. Dios no está en el matrimonio como referee. Él no está ahí para tratar de defender los puntos. O que Dios, mira, la palabra dice que te someta. Sí, es para, Dios no está ahí para eso. Dios está ahí para suplir la necesidad de cada individuo en ese matrimonio. Mm-hmm. ¿Entiendes? Entonces cuando yo dejo que Dios llene el vacío de mi corazón, el amor, del beneficio de ese amor, lo recibe mi esposa. Así es. ¿Entiendes? Entonces, igualmente de la mujer. Dios llena ese vacío, trae paz, trae tranquilidad, trae idea a la mujer. Y entonces, de la abundancia de ese amor, es que se beneficia el hombre. ¿Entiendes? Entonces, Cristo es primero en el matrimonio, porque Cristo es primero en el ser humano. ¿Sí? Porque no crean que ahora que Dios viene como un referee, y si no, tú ves esta esquina y esta esquina. ¿Qué dice la palabra? Vamos a abrir la Biblia. No, eso es lo que Dios quiere ser. El individuo crece espiritual, crece todas las áreas de su vida. Punto. ¿Sí? Entonces, eso por mucho tiempo hemos dejado que Dios sea parte de nuestro matrimonio en palabras, pero no en hechos. Porque en hechos quiere decir que yo me voy a conectar con Dios para yo poder tener todo el amor posible para que se derrame de mí. Y que el beneficio lo tenga mi esposo. Cuando ustedes oyen que yo le digo cosas cariñitos a mi esposa, este es un lado de gratitud. le doy gracias a Dios que ella está en mi vida. Exacto. Y así es que cada ser humano se debe sentir con su esposa, con sus hijos, con todo lo que está, pero especialmente su esposa. Uh-huh. Y eso es lo que Dios viene a hacer en el matrimonio. Sí, yo oí recientemente, la semana pasada, uh-huh, que habían cinco cosas bien importantes para decirle a su cónyuge. Uh-huh. Se me olvidó una de ellas, tengo cuatro nada más, pero la primera es I love you. Tienes que decirle te quiero. Y en español suena hasta mejor. Te quiero. Te amo. Te amo. Y aprenden otro idioma. Te amo. En italiano. Italiano. Oh, muy bien. El número dos es te apoyo. O sea, que tienes que dejarle saber a tu cónyuge que tú lo apoyas, que uh-huh, tú estás ahí para la otra persona. También otra palabra bien importante que se tiene que decir entre nosotros es perdóname. Mm. Perdóname, porque siempre fallamos. Siempre le fallamos a la otra y tenemos que pedirle perdón. La cuarta se me olvidó y la quinta es yo puedo orar por ti. Muy importante. Yo puedo orar por ti. Y orar juntos es bien importante. Yes. Sí, montarse de la mano y ahí decirle una oración y decir gracias, aunque sea algo tan pequeño como gracias, Señor, que tú nos has unido. Gracias por suplir nuestra necesidad. Enséñanos, Señor, guíanos. ¿Sabe? Cositas así incluyen aunque yo pueda orar por Yami, yo puedo orar por ella en privado y nadie lo sabe. Y ella puede orar por mí en privado, pero cuando nos juntamos y podemos levantarnos de las manos y decir gracias, Señor, por unirnos, enséñanos el camino, guíenos, nos estamos escuchando el uno al otro. No, y estás haciendo lo que tú dijiste ahorita. Uh-huh. Estás incluyendo a Dios. Sí. Son tres en esa oración. Y eso hace un efecto en la otra persona que está escuchando la oración que están haciendo por ella. Uh-huh. Ahí conoces un poco más del corazón. Y entra la intimidad. Uh-huh. Y cuando viene la intimidad, you're gonna like this, porque nuestra amiga, la sexóloga, que ya ahorita vamos a mencionar su nombre y todo. I want her name. Okay, espera, ella va a estar en Renuevo. Y tiene una programación bien buena que va a ayudar a muchas parejas. Pero ella dice que cuando la pareja es íntima, Dios no se va del cuarto. El Espíritu de Dios siempre está ahí. Y ella dice que los ángeles simplemente se tapan la cara. Sí, Y a veces, mira, algo bien divertido, pues sí, mi amor, vamos a taparle los ojos a los ángeles. Vamos a taparle los ojos a los ángeles. Así se dice. proclamar. Jesús cambió mi corazón. Hoy voy a gritar. Celebrando tu fe, tu música y tu cultura alrededor del mundo, worldwide, a través de RadioFe95.com. Gracias por estar con nosotros, gracias por su llamada, por su participación, y esperamos que usted esté viviendo un día inspirado, porque es la única manera de vivir, y estamos gozando de esta música bien rica. Y si usted desea conseguir más música para usted y escucharla cuando quiera, puede pasar por nuestra librería cibernética, ¿verdad, mi amor? Sí, vayan a RadioFe95.com y ahí podrán encontrar música, libros, Biblias y mucho más. Uh-huh. Queriendo ser el recurso de fe cuando más lo necesita, también va a encontrar en nuestra página nuestra aplicación móvil. Descarga, disfruta y comparte, y únete a la revolución que está haciendo una gran diferencia en este mundo. Con la aplicación de Radio Fe. Y juntamente con la aplicación va a encontrar a Renuevo. Renueva tu mente diariamente. RE9VO Renuevo.com. También queremos dejarles saber que hay un evento bien especial que nosotros estamos promocionando aquí en la frecuencia que inspira fe. Y se trata acerca de Libres para Amar. Libres para Amar. Es un evento bien lindo. La respuesta a este evento ha sido sobreabundante, más que todas las otras cosas que nosotros estamos haciendo. Han llamado, han mandado texto y ya algunas personas se han llevado unos tickets para entrar. Sí. Y aquí este evento no está abierto para el público que vayan. Es por invitación solamente. Solamente por invitación y para aquellos que estén interesados en renovar. Su amor con su pareja, ¿verdad, mi amor? Pueden mandarnos un texto al 593-0095 diciendo libres para amar. Y este será una cena especial para los matrimonios, para las parejas, el febrero 12, un viernes, febrero 12, a las 7 de la noche. Así que si usted cree que puede asistir a este evento, mándenos un texto y ahí estaremos separando su taquilla para que vaya. Ahí vamos a tener, mi amor, que música. Va a haber música, va a haber juegos. Ay, me encanta jugar. Va a haber muchos premios. Uno de los premios que van a estar regalando las camisetas que yo diseñé para el Día de los Enamorados. Sí, van a haber bastante camisetas que van a regalar. Sí. También van dando cupones para ir a citas para comer, ¿sí? Restaurantes se están donando una cena para dos. Pero va a haber cena ahí, ¿verdad? Sí, va a haber cena ahí, por supuesto, pero estoy diciendo de otras cosas que están regalando. Hay muchos otros regalos que me están mencionando, sí. Pero no me recuerdo todos ahora, pero ahí va. Yo creo que todo el mundo va a salir ganando algo. Claro que sí. Mira, mi amor, hablando de las camisetas, es un regalo perfecto para el Día de los Enamorados. Y todavía hay tiempo para hacerlo. Hay tiempo. Pueden pasar por radiofe95.com y ordenar sus camisetas que dice amo mi esposo, amo mi esposa. Y tiene un versículo bíblico. Sí. Y qué lindo, ¿verdad? Poder salir juntos. Salir juntos con esa camiseta, mostrando el amor, gritándolo al mundo entero. Cuando nosotros lo hacemos, alguien siempre nos para y nos dice, I love your t-shirt. Sí, y pueden ordenar los diferentes colores, mi amor, ya sea negro, rojo, anaranjado, verde, y hay diferentes gris, estilos V-neck, round neck, de todo, long sleeve, mangas largas, hasta suéteres, tenemos suéteres. Y esta campaña de amor va a durar el año completo, entonces si se pasó el Día de los Enamorados y todavía lo quiere comprar, vamos a tener esta campaña de amor el año completo, pero lo quiere hacer antes para... Sí. Y no solamente tenemos t-shirts, sino también tenemos mugs. Tazas para café, para agua, para Telmos. Ay. También tenemos telmos. Tenemos hasta pijamas. Pijamas. Sí. Pijamas, ya. Así que. Sí, Martín, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de pijamas tienen? Las que se ponen para unos corazoncitos. Sí. Bueno, viene con la camiseta y unos pantalones para mantenerse uno warm. Y ¿Pantalones largos? Sí. ¿El cortito? Ay, mira, no sé. Vamos a ver. No, nada más. De lo que tenemos disponibles son nada más. Bueno, cómpratelos y córtalos. Hay ese sleeping gown también para mujeres, que es una camiseta larga que dice yo amo a mi esposo. También está para mujeres embarazadas. Tiene. Sí. Ah, that's cool. Yeah, yeah. So we have everything. Yeah. I mean, en esa campaña no hay nada que haga falta cuando viene la camiseta. Sí. Así que pueden ustedes coger. ¿De qué manera quieres expresar? La puedes conseguir en radiofe95.com y también en johnnydelvalle.com. Así es. Bueno, mi amor, también tenemos otro evento, ¿verdad? En febrero 13. Sí, no puedo pronunciar. Yaroide. Marcos. Marcos. ¿Yaride? Marcos Yaroide. Marcos Yaroide. Sí, El que canta la canción Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Sí, va a estar en vivo con banda en vivo. Y va a ser en Tampa, Florida. Y si usted desea más información, envíenos un texto a Michael Yaroide concierto y nosotros le vamos a enviar toda esa información a su teléfono para que pueda conseguir sus tickets y todo y sepa toda la información. También pueden pasar por nuestra página de Facebook de Radio Fe. Y sí, ahí va a encontrar el flyer. Y si no es amigo de nosotros en Facebook, no sé qué está esperando. Sí, ¿qué pasó? Mándenos un friend request. Come on. Sí, ya estamos creciendo. Ya casi nos botan de Facebook en ese concepto. Porque ya estamos llegando a 4,000 y a los 5,000. Pero no te preocupes, mi amor, porque ya estamos preparados. Tenemos la like page. Ya estamos preparados. Sí, mira, mi amor, otra actividad que está pasando aquí en Ocala en febrero 18 al 21 está en un festival carnaval en Ocala, sí, aquí. Sí. Así que llevan a su familia. ¿Oficiado por Holy Trinity o no? Trinity Catholic High School. Sí. Pero una high school. Sí. Escuela secundaria. Sí. Se llama Winter Festival and Carnival. Mira, y esto es bien importante. Porque una de las cosas que nosotros estábamos aprendiendo durante el desarrollo de esta programación es que el excitement, cuando uno se pone... se dice con miedo, ¿no? No es con miedo. Cuando uno se menta, ¿cómo tú te sientes cuando te montas en una montaña rusa? De nervios. Nervios. Dice que la ansiedad. La ansiedad. Y los nervios buenos. Sí, los buenos. Los buenos, sí, los buenos. Despiertan una hormona en el cerebro. Está la adrenalina y otras dos más ahí también. Que también contribuye al romance. ¿Puede creerles? Sí. Sí, pero ahí perdí porque a mí no me dejan meterme en la no, pero mira, coasters. Lo que yo hago es, cuando estoy guiando con Yami, estamos solos, y ella está pendiente a otra cosa por la ventana, y no hay carros alrededor, pues yo hago como si de momento se me metió algo en el medio, y ella pone el grito en el cielo. Ayer me cogió bien bueno. Hacía rato que no me sorprendí así. Pero me gusta. Sí, después bueno, del no manotazo que le da. No se metan en peligro, no se metan en peligro. Pero es una estrategia para mantener ese juego, sí. Sí, eso, sabes que algo que yo siempre digo, estar casado contigo, mi amor, es una aventura. No, dime. Sí, y me encanta. Y yo contigo nunca sé lo que va a suceder. Pero sorpresa. Pero mira, esto es un gran evento que pueden ir y montarse en una montaña rusa junto a una máquina de ese que le dé vuelta. Y si la máquina suena que está floja, mejor todavía. Sí, entonces ese miedo va a despertar ese romance en ustedes. Otro de los estudios que nosotros estamos viendo es que han hecho unos estudios en el cerebro para ver qué parte del cerebro se despierta cuando uno está enamorado. Y encontraron esto, que las personas recientemente enamoradas se despierta una cierta área de su cerebro. Y entonces escogieron personas que han estado casados por muchos años y dicen que también todavía están enamorados, y cuando lo chequearon, esa misma área estaba despierta. Aquellos que decían que todavía están enamorados. Eso quiere decir que el amor sí puede durar como ese inicio amor. Oh, yeah. Sí. No tiene que menguar. Sí. No tiene que no, que ya estamos casados 20 años. Mira, aquí Martín se va a gozar con esto. Come on. Porque en nuestra cultura tienen muchas cosas, un poquito que dañan el romance, ¿sí? Sí. Cierren la puerta cuando usen el baño, por favor. Ay, sí. Cierren la puerta cuando usen el baño. Yo no puedo cerrar la puerta, yo no tengo puerta en el baño. No tiene puerta en el baño. Bueno, pero que no invites a más nadie en el baño cuando lo estás usando. Sí. ¿Qué? No, mira, es que... Yo beso a mi esposa cuando está en el baño. No, pero cuando estás evacuando. En el toilet. Ya, yo la beso cuando está en el toilet. Sí, bueno. Hay ciertas cosas que quitan el romance. Él se está riendo, él sabe. Él nada más te está molestando, mi amor. Mira. Mi amor. Pero mira, nada quita el romance más rápido que un olor que no se ha invitado. Sí, desagradable. Sí. Entonces cierra la puerta. Trata de no ser... Hacer eso bien en privado. Bien privado. Único, tuyo, sí, ahí. Sí, sí. No compartas esa área. Esa área no la comparte. It's not too good looking and it's not really nice. Entonces, en nuestra cultura, yo sé que hay personas que dejan el baño abierto. Y tienen conversaciones, reuniones y todo ahí. Sí, invitan a todo el mundo a... Los niños y todo. Sí. Pero, el nieto viene cuando yo estoy haciendo. Sí, y dice, Grandpa, what you doing? Yeah. I'm doing number one. Are you finished? Can I flush? No, yo he escuchado que personas que dicen que le están haciendo una carta a Fidel. Sí, hey, están haciendo una carta a Fidel. Fidel, aquí viene un paquetito para ti. No. Federal Express. Por eso te digo Fidel Castro. Overnight. Yo sé. Algunos son overnight. Overnight. Yeah. Okay, están en el toilet overnight. No, message overnight. Okay, can we change the subject, please? Okay. Necesitan transfer factor, ¿viste? Sí, sí. Bueno, sí, entonces mira, otra tradición, siendo un poquito más serio ahora, otra tradición es que los hijos que se aprecian tanto, los hijos para nosotros es un regalo especial de parte de Dios. Amén. Es nuestro legado. ¿Y qué padre no ama a su hijo? Mira, hasta la Biblia nos habla acerca de que los padres, nosotros siendo humanos, que no somos perfectos, amamos tanto a nuestros hijos que le damos lo mejor posible. ¿Qué más es nuestro Padre Celestial? Sin embargo, los hijos van a irse de la casa, van a hacer sus propias vidas, van a hacer sus carreras. Y es necesario entender que los hijos vinieron por el matrimonio, y que el matrimonio hay que cuidarlo más allá, porque es para toda una vida. Sí. Entonces las rutinas dañan el matrimonio, porque si todo el tiempo se le da a los hijos, el enfoque genial. Y a lo mejor tú estás pensando, pero cómo no si son bien especiales, pero recuérdate que ese regalo y ese regalo vino por ese matrimonio y ese amor que compartieron. Y imagínate cuando se vayan poco a poco los niños. Exacto. Entonces, ¿cuál es la rutina que ustedes van a entrar cuando esté ese vacío? Sí. Si no están conectados todo el tiempo. Y esto trae grandes problemas en el matrimonio. Se rompe la comunicación, se rompe todo. Porque este atención. Y por eso que algunos hombres se vuelven niños. Yeah. Sí, se comportan como niños. Exacto. Porque no tienen la atención que están supuestos estar recibiendo. Mi amor, y se ha visto también divorcios a una edad mayor. Avanzado. Y digo, ¿cómo es posible? Porque no se conocen. Exactamente. Yeah. Se pierden, no se conocen, porque ya o la esposa ha pasado mucho tiempo con el niño, o el esposo ha pasado mucho tiempo con el niño. Uh-huh. Y el niño se fue de la casa, o sea, ya llegó la temporada de que él se vaya. Y se acabó el propósito. Y se acabó. Y entonces ya no se conocen, ya no saben cuáles son los gustos, cuáles son. Uh-huh. Es una cosa increíble. No hubo un desarrollo durante el matrimonio. Exacto. Y con niños, matrimonio con niños. Sí, matrimonio con niños. Y por eso es bien importante. Yo sé que la tradición de nosotros, especialmente los hispanos, somos bien apasionados por nuestros hijos. Uh-huh. Bien apasionados. Y no hay nada que no haríamos por nuestros niños. Por supuesto que sí. Pero tenemos que esa relación tiene que tener su lugar. ¿Sí? Hay niños que duermen en la cama con los padres hasta una edad bastante grande. Uh-huh. Y esto yo lo he visto, porque lo he acostumbrado. Tienen miedo el niño la primera noche, dos noches. Entonces, en vez como parejas, buscar una solución para vamos a quedarnos con el niño un día tú, un día yo. Vamos a que ya empiece esa dependencia de una temprana edad para que el matrimonio pueda florecer. La relación de matrimonio es para toda la vida. Y si tú has prometido eso el uno al otro, pues entonces, pues eso es necesario. Eso es necesario. Y por eso es que hay muchos errores. Y llegamos a el divorcio es algo que mata, ha sucedido y duele. Y lo puedo decir por experiencia, duele. Duele, duele, duele. Pero se puede evitar. Y si los dos están juntos, hasta mejor todavía, ¿sí? Y todo esto, pues, al inicio, aquellos que están buscando pareja, que entiendan que están buscando personas que crean como ustedes en ese matrimonio, que crean lo mismo según los hijos, que crean lo mismo según su vida espiritual, que crean lo mismo en todo, o si no, los dos no van a caminar juntos en esa área. Ya. Yeah. Sí, muy buen consejo. Y no crea que vaya a cambiar la otra persona, porque uno no puede cambiar a nadie. No, eso yo lo he escuchado también. No te apures, yo me caso con él, que yo lo cambio. Y yo lo convierto. Yo lo convierto. Yeah. Sí, quiero uno que no se ha convertido para yo convertirlo. Sí, sí. Mira, eso no vale la pena. Tiene que ser una persona que tenga los mismos valores, si es posible la misma cultura, para poder compartir. Si no, no tienen nada en común. Personas a veces nada más se enamoran porque se ven lindos. Exacto. Y eso de lindo se va. No, es que no, mi amor, la belleza cambia. La belleza queda, pero va cambiando. Pero es que mi esposa me dice que yo siempre la veo linda, porque la veo con los ojos de amor. Sí, claro. Sí. O sea, cuando uno ve con ojos de amor, uno se mantiene bello forever. Así es. Y a pesar de que bueno que los años pasan, porque es señal de que estamos viviendo. Sí. Pero siempre va a haber una belleza en uno. Y única. Única, exactamente. No le diga, está panzona. o esos chichos están creciendo. No, buscarle. ¿Y qué te pasó? Está, ¿te dejaste ir? Porque si tú ves que, ajá, fíjate, sí, el que te vas a ir eres tú y no vas a comer por una semana. Y sigue diciendo cosas así. Sí, este, there's gonna be couch duty for you. That's right. Sí. Entonces, pues, es importante todo esto. Mi amor, el último punto de nuestra conversación era... Yo me lo perdí todo por estar sí, con bueno, el teléfono. Bueno, voy a dar un repaso. Dale, aquí. Vamos a dar un repaso. Voy a buscar mis notas. Uh-huh. Ok, bueno, aquí está en la parte de la aplicación. El número uno es planificar para tener tiempo de calidad. Uh-huh. Número dos, usar nuestra creatividad como el principio de la relación. Uh-huh. El número tres es sorprender a tu pareja. El número cuatro, no esperar por ocasiones especiales. El número 5 es cuidar tu apariencia física. Uh-huh. El número 6 es planificar los momentos de intimidad. Y el número 7 es hacer actividades juntos. Pasar tiempo juntos haciendo algo que les guste en común. Corriendo caballo. Puede ser. Ajá. Tomando clases, ya sea de pintura o de canto, de tocar un instrumento, de baile. Nosotros estamos buscando para... Sí, porque eso tú lo estás tocando, la aprietas. Sí. Te mueves con ella, Martín. Sí. Okay, también, okay. Mi amor, mira, es ser voluntarios juntos, Martín. Sí. Oh, eso, ese es buenísimo. Ser voluntarios juntos, nosotros es bien lindo. Montar bicicletas, eso es algo que he querido. Uh-huh. Tomar clases de baile y montar bicicletas. Está en nuestra lista. Está en nuestra lista en los parques de aquí, que hay un trail. Sí, bien largo. Bien largo, sí. Huachuchi Trail. ¿Cómo se llama? Huachuchi. Oh, es bien largo, llega hasta Tampa, yo creo. Sí. Oh, no, wow, yo no estoy hablando de eso. No, yo me voy a quedar aquí. También. 10 years later. y algo que, mira, mi amor, otra cosa que pueden hacer es también tratar restaurantes diferentes, uh-huh, you know, comidas diferentes, unas recetas diferentes, cocinar en casa juntos. Sí, eso lo hicimos este fin. Eso es very exciting, es una aventura. Y si vamos a cocinar eso, a ver qué tal nos queda y hacerlo juntos. Sí. Cositas así, hay que usar mucho, tú sabes, la imaginación, y mientras más uno usa su imaginación, más viene, más el Señor te da. Uno puede cocinar los fideos mientras el otro hace la salsa. Sí, y terminan wearing the spaghetti. Bueno, si quieren. Sí. I'm not gonna get into that. It sounds messy. Yeah, pero delicious. Pero aquí el punto es, Martín, es que no podemos dejar que la costumbre, que la rutina mate ese amor. Claro. Mate, es silencioso. Es algo que es como esas enfermedades que a veces las personas van al doctor y le encuentran bien tarde una enfermedad y no tiene solución. Así también es la rutina. Entra en nuestras vidas y cuando se viene a ver... Dicen, ya no quiero más nada que esta relación. Sí. Y se van y... Mira, me mandaron un texto. Ya, dale. Ah, yo también tengo uno. Ah, bueno, sí, dale. Me dice Jackie, saludos. Jackie, felicidades, Jackie. esa es la Jackie, correcto. Y dice que es una aventura estar casada con Carlos Nieves. Sí. Lo amo. Wow. Ay, qué lindo. Gringo ese. Sí. Mira, chico. Aquí tengo un mensaje de Facebook de Maribel Mojica. Nos manda saludos y bendiciones para todos nosotros. America. Good morning, America. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de nuestra salud en este nuestro segmento de Factor de Vida. Factor de Vida. Uh-huh. Y como prometido, vamos a hablar un poquito acerca del limón. Sí. Pero no en honor al doctor Limonada. Al doctor Limonada. Sí. Y lo lindo. Mi papá Domingo del Valle. Sí. En honor a mi suegro. Y mira, y el limón aquí viene acompañado. Ajá. Sí. Sí, viene con agüita tibia. De la agüita tibia. Sí, aquí vamos a hablar rapidito de 10 beneficios de beber agua tibia de limón cada mañana. Uh-huh. Ok, aquí dice uno, ayuda para la pérdida de peso, porque es el jugo de limón, ese mismo te ayuda con la digestión y el depurativo del hígado. ¿Verdad? Eso, te ayuda con la digestión. ¿Limpieza del hígado? Te ayuda con la limpieza del hígado, okay. Sí. Entonces, te ayuda a la digestión. Uh-huh. Los limones están bien, son ricos en minerales, vitaminas y te ayudan a aflojar las toxinas en el tracto digestivo. Esa es la número uno, ¿verdad? La número dos es limpia tu sistema. Es un diurético. Dice, al tomar jugo de limón, las toxinas se liberan a un ritmo más rápido. Mm-hmm. Así que aquellos que están desintoxicándose a tomar agua tibia con limón, eso te va a ayudar a mantener salud del tracto urinario. Así que aquellos que tengan problemita ahí, ya saben. El número tres aquí es estimula el sistema inmunológico, mi amor. Mira qué interesante esto. Dice que el ácido ascórbico, que es la vitamina C, que se encuentra en los limones, posee efectos antiinflamatorios y se utiliza como apoyo complementario para el asma y otros síntomas respiratorios, además que mejora la absorción del hierro en el cuerpo. Está bien interesante. Bien interesante. El número 4, equilibra los niveles del pH. Dice, beber agua de limón con regularidad puede ayudar a eliminar la acidez total del cuerpo, incluyendo el ácido úrico en las articulaciones, que es una de las principales causas del dolor y la inflamación. Mm. Aquellos que estén sufriendo con inflamación, y sabes que, mi amor, que uno puede estar tener inflamación y no saberlo. Mm-hmm. Así que para prevenir. Aquí el beneficio número 5, limpia la piel. La vitamina C es vital para una piel sana y radiante, ya que su naturaleza alcalina mata algunos tipos de bacterias conocidas por causar acné. ¡Wow! Uh-huh. El número 6, te da energía y mejora tu estado de ánimo. That's good. Uh-huh. No es como la foto que tenemos en Facebook que tiene un limón, tiene así limón y tiene la cara de entonces, feo. Entonces, el limón, no, en vez porque de tiene la cara que... de feo. No, mi amor, porque está acompañado de agua tibia. Ah, okay. Ya ves, el limón solo así te va a poner cara de feo. No, no ponga cara de feo, sino cara de fe. Dice, el limón es uno de los pocos alimentos que contiene iones con carga más negativa, proporcionando a tu cuerpo más energía cuando entra en el tracto digestivo. Así que si quieres más energía, toma agua tibia con limón por las mañanas. El número 7, promueve la curación de las heridas. El ácido ascórbico vitamina C que se encuentra en los limones promueve la curación de heridas y es un nutriente esencial en el mantenimiento de la salud de los huesos, tejido conectivo y cartílago. Aquí la doctora Yami. ¿Qué? Google. Refresca el aliento. Oh, eso es. Refresca el aliento también. Sí. Dice, además de un aliento más fresco, los limones ayudan a aliviar el dolor dental y la gingivitis. Una manera, sí. Ya. El número 9, hidrata tu sistema linfático. Uh-huh. El agua tibia de limón ayuda al sistema inmunológico mediante la hidratación y la reposición de los fluidos perdidos en el cuerpo. Por eso que es importante tomárselo antes. Por la mañanita, antes del desayuno. Y si, y también es bien bueno hacerlo antes de comer. Uh-huh. En la número 10, ay, esta es para todas aquellas que quieran perder unas libritas. Uh-huh. Ayuda en la pérdida de peso. Uh-huh. Los limones son ricos en fibra pectina que ayuda a combatir los antojos. Así que por eso que se recomienda también, mi amor, no solamente por las mañanas, sino antes de... del desayuno, del almuerzo y de la cena. Así que estos son esos beneficios del agua tibia con limón que fue traído por Factor de Vida. Factor de Vida les recuerda que comience su día bien con Right Start. Right Start son las vitaminas que vienen con el factor de transferencia. Una tecnología biológica, sí, que ayuda a defender y a mantener el sistema ¿cómo se dice? Biológico. Your immune system. You know what I mean. Inmunológico. Yo no sé pronunciarlo mucho, pero yo lo cojo y me gusta. I just said it mucho. Here. ¿Qué pasó? I don't know. Déjame. Si usted quiere saber más acerca de inmunológico. There you go. You look cute doing it too. Si usted quiere saber más acerca de Factor de Vida, pues mande un texto que diga Factor de Vida a... al 352-593-0095. Y vamos a seguir dándole más de estos tópicos de salud. Dale. El agua tibia con limón, ¿Azúcar o no? No, azúcar. El azúcar no. Es veneno. Malísimo. Azúcar, okay. Azúcar es veneno. No, es para que sepan, no, porque no. El latino le echa. El limón está acompañada solamente de agua tibia. Muy bien. Sí. Muy ahora, bien. Si quieres hacer limonada, eso es otra, esa es otra historia totalmente diferente. El azúcar que recomendamos es la de coco. La de coco es la coco mejor nuts. Que se está recomendando. Y también pueden usar miel de abeja. Miel de abeja. Sí, porque correcto. Sea. Que sea no procesada. No filtrada uh-huh. Y no procesada y local. Uh-huh. Ajá. Sí. Y tú sabes que mejor. Algo que bien interesante que aprendí en el mercado cuando fuimos es que el sabor de la miel de abeja es totalmente diferente dependiendo las flores que las abejas fueron a coger. Sí. Y tienen una ciencia. ¿Te recuerdas el año pasado cuando nos vimos en la farm de señor aquí? Sí, donde yo te fui a visitar en el farm. Sí. I walked right into that one. Sí. Sí, que vimos la gente que tiene la miel local. Sí, mi favorita es el palmero. Palmero flavor. Oh, sí. Uh-huh. Sí. Ay, el orange. Yo probé toditas. Sí, yo probé el orange también. Cool. Yeah. Bueno. Bueno, gracias por estar. Y se le armó el teléfono a Martín. Gracias por estar aquí en sintonía y gracias por unirse con nosotros. Así usted desea más información acerca de todo esto que hablamos acerca de la salud. Nuevamente, envíe un texto, Factor de Vida, al 593-0095. Y pueden seguir llamando al 347-9576. Vamos ahora a continuar con más música. Mientras contestamos a este teléfono, recuerde que con Dios todas las cosas son posibles. Oh. Y cuando ya no pueda sonreír, oh. siempre he estado ahí, oh, y que siempre estaré contigo, y no te dejaré, y cuando en la vida no puedes más, oh, que solamente sientes la tormenta, y que siempre estaré contigo, y no te dejaré. Control of it, it's not your typical love, it's a miracle. You stepped into my world and you got a hold of me, now you wanna go with me. Sirens are flashing lights, and just like a thief at night, you so unexpectedly showed up and rescued me. I've got a feeling that I can't explain, like I'm crawling out of my skin. I was dead till the moment that you said my name. Now my heart is beating again. You're making me new. La frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM alrededor del mundo, worldwide, Radio Fe95.com. Gracias por estar en sintonía con este su programa Al Próximo Nivel, que lleva tu vida de gloria en gloria en gloria. Dios quiere que tú lleves tu vida de gloria en gloria en gloria en gloria. Y sabes que al final de esta programación, ya ahorita vamos a tener un momento de oración. Queremos orar por sus peticiones. Lo que usted tiene deseo en su corazón, Dios tiene soluciones para su problema, no importa lo que está sucediendo. Y si hoy, pues durante esta programación, pues Dios te ha hablado a ti acerca de tu matrimonio, algo que a lo mejor Dios quiere que tú estés más pendiente, pues vamos a orar específicamente para eso, para que Dios despierte ese amor en su matrimonio y que puedan vivir los mejores años de su vida que todavía están por delante. ¿Sí? No se rindan para nada. Ya. Sí, entonces, pues, Martín, ¿tenemos llamadas? Sí, nos entró un texto preguntándonos a Yami, le querían preguntar si lo del limón era agua caliente o agua de temperatura. Es mejor el agua caliente. Agua caliente. Sí, agua caliente. Y algo que yo hago personal, cuando yo tomo té, yo le echo limón. Ahí está. Por si no quieren solamente el agua con el limón, pueden tener un té. Sí, sí. Green tea, un té verde. Entonces le agregas limoncito. Una de las cosas que a lo mejor... Y también le puedes agregar honey. Ya, exacto. Una de las cosas que a lo mejor suena extraño para hacer, pero es algo práctico que se puede hacer. Mi angelito lleva con ella bolsita de té. Entonces, si vamos a un sitio a comer y nos piden qué vamos a tomar, pues pedimos agua caliente. Y con limón. Y nosotros hacemos nuestro propio té antes de comer. Y sale gratis. No solamente eso, es que la digestión es mejor. Mucho mejor, sí. Ya. Ya. Usando todos estos métodos, ya yo he perdido más de 15 libras. ¿Cómo? Ya. Ya, va por el cinto. ¿Cuántos? Ya voy por el último rotito. Ya. 15. Sí. No, yo creo que como 17, porque como te recortaste, pues perdiste dos libras. Y ahorita yo te voy a recortar a ti, ya ahorita va a ver tantas libras. Mi esposo te amo, mi amor. No, bueno, las libras de él están en lengua. Sí. La lengua bien pesada, entonces. Sí. Bien gorda. Bien gorda. Las libras de Martín son en lengua. Ya, ya, ya. Vamos a ver. We love you, Martín. Vamos a ver cómo arreglamos eso. I love you guys. Sí. Oh, mira, mira. Perdón. Yo puedo rebajar, pero ¿qué tú vas a hacer con perdón. Eso? Perdón. Sí. No, la lengua sigue, no te preocupes. A darle ya. Lima. La lengua sigue. Dale. Mira, llamaron dos más. Llamó sí, Blanca González. Saludos, ah, Blanca. Saludos, Blanca. Nos están dando muchos saludos, especialmente a ustedes. Y uh-huh. Ada Hernández también Ada, llamó. Saludos, sí, Ada. Sí, sí, que se está gozando hoy. Y... Ada, llámame y déjame saber qué sucede con esa pareja, si va a poder ir al evento Libres para Amar. Sí, porque están nominando parejas también. Me quedan si usted poco... conoce a alguien que necesita una cita mágica de esas que despiertan el amor, bueno, los puede nominar mandando un texto, Libres para Amar, al 593-0095. Sí, ella dijo que sí, que la parejita está encontró un babysitter. Ah, pues que se comuniquen conmigo. Okay, hizo sí, Ada, ya sabes. Llámalos en 15 minutos. Sí, que ellos también me manden un texto al 352-593-0095 sí. Y así puedo comunicarme. Necesitamos con una información directamente de ellos para sí. Poder hacer eso una posibilidad. Pero oh. Sí, y no nos quedan muchos tickets. No, así que tienen avance. Que avanzar, pero ya he mandado varios ya. Sí, y corran, están bien contentos. Corran. Para que como único entrar, esto tiene un costo de $50, pero los tickets no se pueden comprar. Están pagados, wow. Ya están pagados. Nadie va a pagar para ir a este evento. No. Ya está todo lleno. Prepaid. Está lleno. Uh-huh. Gracias a nuestros auspiciadores y queremos ahora regalarlo. Y estamos buscando esas parejas que quieran renovar ese amor y necesiten esa cita especial para hacerlo. Y queremos regalar todos los tickets que tenemos. Así yeah. Que. Sí. Así es. Ya. Yeah. Yes. Bueno, en unos momentos vamos a hacer una oración. Y si tú tienes una petición delante de Dios y quisiera dejarla conocer, lo puedes hacer llamando al 352-347-9576. O pueden dejar un texto al 352-593-0095. Y no te olvides de la página de Al Próximo Nivel en Facebook y también la de Radio Fe. Recuerda que con Dios todas las cosas son posibles. Saber la historia. Sé que muchos se conforman y no ven tu gloria. Yo quiero sentirte al máximo, yo quiero más. Yo quiero más. Más de lo que otros han experimentado. Más que conocerte quiero estar siempre a tu lado. Más que hablar de adoración, una relación. Yo quiero más, más de lo que nadie ha visto jamás, más de lo que pueda yo imaginar. Quiero que los sueños sean realidad. Yo quiero más de ti, Señor. este momento vamos a unirnos en oración. Y ahí mismo donde tú te encuentras, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Hay cosas que a lo mejor te están preocupando, ansiedades. A lo mejor hoy mismo, mientras estamos hablando acerca del matrimonio, siente que hay algo que tú tienes que hacer. A lo mejor Dios te quiere inspirar a revivir ese amor. Es un regalo especial que viene de parte de Dios, y es algo que debemos de mantener todo el tiempo. Por lo tanto, en esta mañana, únete con nosotros en esta oración para ver la mano de Dios poderosa trabajar milagros en vuestra vida, ¿sí? Padre Celestial, amado Rey, gracias por concedernos estos momentos para compartir junto con nuestros amigos alrededor del mundo una oración. Sabemos que acercándonos a ti nos trae paz, que conociendo tus promesas nos trae a nosotros confianza. Y Señor, yo te pido para aquellos que a lo mejor hoy sufren de esa ansiedad y tienen pues problemas que no encuentran soluciones, te pido que tú seas el guía, que tú le traigas solución, que traiga paz, que traiga sabiduría. Más de todo, tráenos a nosotros la habilidad de poder confiar en ti y dejar todas las cosas en tus manos. Porque así podemos disfrutar del gozo y la paz que solamente tú puedes dar. Y hoy, Señor, te pedimos especialmente por los matrimonios. Que hoy ellos puedan encontrar ese nuevo amor y que puedan brillar y sentir ese amor renovado en su vida, para que puedan vivir los propósitos por los cuales tú lo has mantenido juntos, que puedan ver las pruebas como simplemente oportunidades para crecer. Gracias, Señor. Y Señor, para aquellos que también están buscando pareja, te pido que tú le ayudes en esta búsqueda y haz su amor puro y sincero. Y te pido, Señor, por aquellos que ahora sufren en enfermedad, tráeles salud en el nombre de Jesús. Quedan sanos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tú quedas sano de cualquier enfermedad en el nombre de Jesús. Y pido también por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, que queden libres y que esas cadenas puedan estar rotas y puedan sentir la libertad que solamente viene de ti. Te pido nuevamente por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Y por nuestros jóvenes y niños, te pido, Señor, que tú les traigas protección y que puedan ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Capacítalos, Señor. Y para aquellos que están en necesidad, súplele, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes, para que tu nombre sea glorificado. Y te pido, Señor, para aquellos que aún no te conozcan, que hoy puedan venir cara a cara con tu amor, sepan que tú eres el único que trae paz y que puedan aceptarte. Y si tú quieres acercarte a Dios, tú haz estas palabras tuyas sinceras de corazón. Di: Señor, aquí estoy. Te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados, mis errores. Enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. Gris al cielo, quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno. Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Nosotros estamos celebrando porque su victoria es nuestra victoria. ¿Verdad que sí, mi amor? Así es, mi amor. Y si usted necesita felicidad, paz, gozo y no lo tiene, lo único que tiene que hacer es aceptar que Dios te ama. Mira, Dios te ama cuando te portas bien, hasta cuando te portas mal. That's right. Él te ama tal como tú eres. Y eso es lo lindo de parte de Dios, que Él quiere ayudarnos a mejorar nuestra vida en ese sentido. Y sabes que ninguno de nosotros somos perfectos. Todos nosotros vamos a cometer errores. pero todos nosotros podemos y tenemos la oportunidad de tener una relación con Dios que nos ayuda a hacer lo mejor que nosotros podemos hacer y la versión mejor de nosotros, echarla hacia adelante. Por tanto, si usted está escuchando en el día de hoy, a mejorar nuestra vida, poner a nuestra raza en el mapa. ¿Qué tú crees, mi amor? A crecer y llevar tu vida a próximo nivel. Así es. Ya Martín puso una carita por allá cuando escuchó la música. Sí, bueno, Martín. Ya sabe, ya. No, a mí me encantaba esa música hasta que la ponemos ahora. Yo te pongo dos canciones para despedirnos. Dos canciones. No. Te doy todo este tiempo para que puedas desarrollar. We're having so much fun. Un goodbye, un see you later. No. Sí. No, no, no. La lluvia esa no me gusta. Ya no me gusta cuando veo la lluvia. Van a haber personas escuchando esta programación después del Día de los Enamorados. Y para ellos nosotros les decimos, pues, mantengan el amor todos los días. No esperen nada más a febrero 14. A lo mejor ya pasó febrero 14 cuando escuche esto, pero mira, hacia adelante, a vivir ese amor todos los días. Y si en febrero 14 hiciste algo especial, pues sorprende nuevamente haciendo algo especial antes que la semana se acabe, esta semana, sí. That's right, no, todo el mes, we're going to be celebrating. Yeah, yeah. Yes. Mira, tengo que saludar, antes que nos despidamos, tengo que saludar a dos pastores. Peugeot, uh-huh, y su congregación, que ellos nos sintonizan todos los lunes. Qué rico. Ah, sí. Saludos. Sí. Y también al pastor George Rivera, yeah, y su congregación Unidos en Cristo. Sí. También. Ah, saludos, pastor. Muchos saludos, yeah, muchas bendiciones y los amamos mucho. Gracias por su sintonía. Así es. Bueno, sigue aquí y nosotros seguimos creciendo porque en la familia se hace más grande. No se olvide de descargar la aplicación, disfrutar el contenido y compartirla con todas las demás personas para que podamos seguir creciendo esta familia en grande. Y me encanta, como tú dices, mi amor, que la felicidad comienza con fe. Aquí en Radio Fe. Fe y no de feo. Y pon la cara de fe y no de fe. No de feo. Aunque esté tomando limón. Limón con agua caliente y no azúcar. Sí. No azúcar. Si van a usar azúcar, usan la de coco. Y también no refinada. O sea, que traten lo mejor. No, me gusta mejor lo otro que dijo. Miel de abeja. Miel de abeja local. Sí, local. Sí. Yeah. ¿Y por qué local? Sana. Porque la miel de abeja local ayuda con las alergias locales. Yes. Good stuff, man. Estamos inteligentes, nos estamos poniendo más inteligentes. Ya ahorita explotamos. Se está echando humo en el cerebro. No. Está patinando el coco. Tenemos una estrellita cada uno. Sí. ¿Sabes que cuando uno antes, bueno, yo no sé, ustedes son bien jóvenes, sí, pero yo cuando iba a la escuela, el dinosaurio, hacíamos bien, nos daban una estrellita. Tú ibas con el dinosaurio, dinosaurio te llevaba a la escuela. No. Ese montaba encima del dinosaurio. No, ese pica piedra. Oh, okay. Me llevaban con el carro de patita. Tú eras unos pocos años antes. Después. Okay. Thelma. That's right. En vez de Vilma, es Thelma. Ay. Sí. Bueno. Anyways. Pero Thelma es mucho más joven. Y sí, mucho más linda que Vilma. Sí. Aquella era un pedazo de hueso. Y siempre estaba dándole por la cabeza con el sartén o con una piedra o con algo. No, era un bastón. Un bastón, algo así. Bueno. Anyway, no cojan ideas de los picapiedras para su matrimonio, porque no sirve. No. No, no la puedo alar por el pelo. No. Y arrastrarla. No. Eso se hacía muchos años atrás, cuando tú guiabas los dinosaurios. No guiaba, ¿no? Eran a patita, ¿no? A te patita. Recuerdas que Pedro Picapiedra era a patita. No habían nacido los dinosaurios todavía. Sí. Anyway, mire, por mi parte, recuerde, ame mucho, sirva mucho y dé mucho. Y recuerde de sintonizarnos la próxima semana por la misma emisora a la misma hora. Bueno, de mi parte, muchas gracias por participar, por llamar y estar pendiente ahí, ¿verdad? Estamos aquí creciendo siempre juntos, en familia, siempre yendo al próximo nivel. Y como siempre les recuerdo aquí, bueno, mi amor, que viva el amor porque Dios es amor. De mi parte, le quiero decir que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Gracias a todos ustedes que hacen esta frecuencia posible, a todos nuestros auspiciadores. Don't miss us too much. See you guys.